Brotes informativos que recorren los territorios mundanos, decía ahí la voz de la presentación de este bloque, en el cual nos vamos por noticias y cuestiones que están pasando en este mundo, en este planeta. Y esta vez no nos vamos a ir tan lejos, Florencia. Me gusta. Nos vamos a quedar por acá, ¿por la pandemia valle, o...? Y vio que nos estamos poniendo a movernos mucho, pero bueno, en este caso nos vamos a ir para el lado del sur, para el lado del sur del valle, para Chancani. Y estamos en comunicación telefónica con Marcela. Marcela, ella es parte del INTA de acá detrás, la sierra. Muy buen día, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Un gusto tener tu voz acá y tu palabra en este programa que llamamos Esqueje. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con vos para, primero que nada, conocer un poco las actividades que viene realizando el INTA acá en el Valle de Tras la Sierra y luego meternos ahí a Chancani a conocer un poquito acerca de un trabajo comunitario que sabemos que están haciendo con cisternas, ¿no? Para la provisión de agua para las comunidades. Bueno, sí, mira, en INTA, acá en Villa Dolores, tenemos dos delegaciones. Una es la Agencia de Extensión Rural, que aborda todas las temáticas productivas, fruto hortícola, ganadera, apícola, y la Estación Forestal de INTA, que trabajamos específicamente en la temática de bosques nativos. Dentro de esta temática de bosques nativos, intentamos tener una mirada lo más integral posible de los socioecosistemas de bosque nativo. Es decir, que trabajamos en temáticas que tienen que ver con los aspectos ambientales y ecológicos de los bosques, pero también con los aspectos socioproductivos. Uh-huh. Es decir, el bosque como proveedor de bienes y de servicios, el bosque con la gente productora viviendo dentro, y en ese sentido, bueno, apoyamos procesos productivos, procesos de mejora del manejo del bosque, procesos de comercialización, de valor agregado de los productos, y procesos también de organización de las familias criollas que viven en el bosque nativo en distintos aspectos, digamos. Sí, y en ese sentido, una de estas actividades que están pensando de manera integral es la construcción de estas cisternas para la provisión de agua. Claro, digamos, nosotros trabajamos de hace unos cuantos años, desde el 2015, con un convenio de cooperación recíproca con la comuna de Chancani. Es una comuna netamente rural, que abarca un territorio de unos 40 por 40 kilómetros al otro lado de las sierras de Pocho, una zona de llanura muy árida. Uh-huh. Y donde solamente habita población criolla dispersa, que realiza actividades basadas en el uso múltiple del monte nativo, ¿no es cierto? Son criadores de cabras, de ovejas, recolectan algarroba, recolectan hierbas del monte. Y en este territorio tan árido, por ahí alentar los procesos de producción y de agregado de valor tradicionales implica pensar el agua como una limitante crítica, digamos. Uh-huh. Entonces, en este acompañamiento por ahí que desde INTA y la comuna venimos haciendo con grupos de familias productoras de distintos parajes rurales, desde el año 2015 aproximadamente comenzamos a adoptar una tecnología que INTA de por sí adoptó del semiárido brasilero, que es la construcción de cisternas de placas. Ajá. Esta es una tecnología, digamos, que permite la autoconstrucción de una manera muy sencilla. Cualquiera puede aprender, pero cualquiera trabajando grupalmente, digamos, ¿no? Y en términos de los recursos necesarios, simplemente es un poco de cemento, hierro y no mucho más que eso, digamos. Entonces es una tecnología accesible y dentro de todo económica para acceder a tener reservas de agua de mucho volumen, porque uh-huh. hablamos de unos 16.000 litros. Es como imaginarnos 16 tanques de los habituales que por ahí hay en una casa en uh-huh. las zonas más urbanas. Lo cual a las familias le permite contar con una reserva importante. Uh-huh. Durante un cierto tiempo, la principal fuente de abastecimiento de agua es la lluvia, ¿no? Uh-huh. Entonces se generan también estructuras de captación en los techos de las familias que se conducen hacia las cisternas, y eso permite que, bueno, el agua se almacene un periodo importante del año, y el resto del año, cuando no llueve, hay abastecimiento, bueno, a través de camiones cisternas, y en algunos casos a través de perforaciones o de provisión por cañería, uh-huh. pero es lo menos, ¿no? Marcela, justo mientras te escuchaba, pensaba también que ante esta crisis hídrica que estamos atravesando, ¿no? Que bueno, viene también de la mano de ciertas limitaciones a la hora de usar el agua corriente que está circulando, digamos, en los pueblos. Digo, pienso, por ejemplo, acá en Los Hornillos, todo lo que es riego está bastante como limitado en posibilidades. Bueno, saber cómo están afrontando, digamos, esta crisis hídrica ante estas no lluvias desde hace más de 6 meses en Chancaní. Si, digo, me imagino que las cisternas también vienen en esa línea de poder garantizar el agua, pero ¿qué pasa cuando no llueve, no? Claro, digamos, el territorio de Chancaní es un territorio muy árido por naturaleza, digamos, ¿no? Estamos hablando de unos 400 milímetros de lluvia por año, probablemente son unos 200 milímetros menos que los que se pueden registrar aquí en la costa. Muy poquito. O más arriba aún es mayor la diferencia. Uh-huh. Entonces, digamos, hay todas unas estrategias de la familia ya de saber, de alguna manera, vivir dentro de esa aridez. Uh-huh. Por eso muchas familias tienen un pozo balde, que es un pozo cavado más o menos a 20 metros, que se hace de una manera manual y que permite sacar agua, que en general no es para el consumo humano, pero sí sirve para el consumo animal. Y digamos, históricamente las familias siempre han carecido del agua y se han adaptado a poder vivir en esas condiciones. Desde el momento en que INTA toma contacto con esta experiencia del semiárido brasilero, que digamos que se genera en el contexto del plan Hambre Cero del gobierno de Lula da Silva, uh-huh. Tiene la finalidad de abastecer con estas sistemas que permitirían acumular el agua de acuerdo a los regímenes de lluvia que cada ambiente tiene, como para una familia durante muchos meses en el año. Es decir, como que podrías cubrir una demanda mínima de varios meses, por lo menos de 6 o 7 meses. El resto de meses se cubren en el territorio de Chancaní con agua que lleva la comuna con camión cisterna o eventualmente con perforaciones comunitarias que digamos que aportan muy poco volumen de agua, pero de una manera continua se puede almacenar en la cisterna. Uh-huh. O sea, las dos cosas son necesarias en una zona árida. Uh-huh. Tanto captar distintas fuentes de agua como tener dónde almacenarlas. Claro. Entonces, en esa línea, nosotros avanzamos con el tema de las cisternas, dotando a las familias de mayores reservorios para poder hacer frente justamente a la sequía típica del territorio, pero agravado con estos procesos de cambio climático. Sí, bueno, muy importante lo que estás contando también. Recuérdame cuántas familias dijiste que estaban, trabajando comunitariamente en torno a esta provisión de agua a través de cisternas. Claro, mira, nosotros estamos trabajando en este momento con alrededor de 50 familias que pertenecen a 7 parajes a través de una serie de proyectos que venimos implementando más o menos desde el año 2016 y que, como te digo, aportan hacia los procesos productivos, a los procesos de agregado valor y de comercialización. Y el tema de las cisternas lo vamos trabajando dentro de grupos de aproximadamente entre 7 o 10 familias que son las que se autoconvocan para ir construyendo las cisternas por parajes en general o agrupando parajes que de alguna manera están cercanos, de una manera comunitaria y solidaria. La cisterna de por sí es una tecnología que no se puede hacer en etapas. Digamos, no es como construir tal vez una pileta de ladrillos en donde uh-huh. vos hoy levantás 2 líneas, mañana 2 más y así lo vas haciendo solo, sino que estas cisternas se inician y se terminan tal vez en un plazo de 1 día y medio o a lo sumo 2 días o 2 días y medio según... Trabajo intensivo. Bueno, claro, de trabajo intensivo y en fresco, uh-huh. en fresco. Todo se tiene que trabajar con una mezcla de material que no ha terminado de fraguar. Ese es el secreto por el cual la cisterna funciona, digamos, ¿no? Con uh-huh. placas muy delgadas en realidad para lo que estamos acostumbrados, no es un ladrillo de 15, son plaquitas de 4 o 5 centímetros a lo sumo de espesor. Entonces, nos obliga de alguna manera a tener una práctica de trabajo que es comunitario, que se desarrolla a lo largo de todo el día y que involucra a varias familias. La manera en que nosotros lo hemos ido resolviendo, y te digo que ya lo hemos hecho en muchas etapas distintas, con distintos grupos, y a través de distintos proyectos, es que nos juntamos 10 o 12 personas que integramos, bueno, integran distintas familias, y se trabaja desde la mañana temprano hasta la tarde y al otro día, por ejemplo, hasta el mediodía. Entonces ahí se comparte toda la tarea, pero también se comparten los almuerzos, bien, las charlas, se toma mate cocido, bueno, ahora la pandemia un poco afecta eso, y se va tratando todas las temáticas que tienen que ver con la vida comunitaria, ¿no? Son familias que en general tienen muchos lazos de parentesco, pero que también están viviendo en ese territorio de toda la vida. Entonces, bueno, estos son espacios de encuentro y de reforzar o fortalecer vínculos que por suerte en los territorios rurales están fortalecidos. Están, ¿no? Sí. Bueno, Marcela, tengo una pregunta para hacerte más que en realidad la hace un oyente que te está escuchando y que no tiene tanto que ver con las cisternas, pero sí cuando nombramos INTA, viste que una de las cosas por las que más... Si no te escucho bien. ¿Ahí me escuchás? Sí. Te decía que hay un oyente que está haciendo una pregunta vinculada no a las cisternas y a todo lo hermoso que venís contando de estas formas de proveer agua, de proveernos de agua en las comunidades, y tiene que ver con los programas de Pro Huerta. Viste que todos estamos siempre atentas, muy atentas al tema de semillas. Acá Anita pregunta por programas de Pro Huerta, si están dando semillas en estos meses, sí, en este momento. Mira, ¿cómo cuento acceder a las mismas? Te cuento que, bueno, siempre INTA, digamos, se provee semillas de FECOAGRO, que es una cooperativa, que una federación de cooperativas de la provincia de San Juan, que este año viene muy demorada en la entrega de las semillas, afectados por la pandemia, digamos. Por un lado, todo lo que significa el trabajo común, digamos, de todas estas cooperativas, y también los traslados y toda la posibilidad de la organización que implica ser productores de semillas que distribuyen en toda la Argentina. Entonces, si bien el INTA ya dispone de los fondos y ya ha realizado la compra de la semilla de esta campaña primavera-estival, todavía no ha llegado bien por esas dificultades que la pandemia está imponiendo, ¿no? Bueno, de todos modos, esperamos que hacia fin de mes, esperamos que, bueno, ya falta poquito, tal vez sea la primera semana de octubre, tal vez las semillas esté llegando, digamos, a las distintas coordinaciones de Pro Huerta, y luego se demora un poco más también por todo este tema, irá llegando a los territorios. Seguramente la distribución será como se hizo en la campaña invernal, a través de comunas. Bien, entonces para fines de octubre, principios de noviembre, probablemente podamos tener las semillas de Pro Huerta. Marcela, bien, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, gracias por el tiempo, gracias por la palabra, bueno, muy clara y muy necesaria tener como esta información en el aire del grito, así que te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos seguimos escuchando, gracias. Hasta luego. Pasaba por allí Marcela. Marcela es parte del INTA Forestal de Villa Dolores, contándonos acerca de estas formas de proveernos de agua en las comunidades, la realización de cisternas, trabajos comunitarios que en este caso se están haciendo en Chancani, y un poco de información sobre los programas de Pro Huerta.